¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Juanvi. Hola, Mario. ¿Qué paja? ¿Qué paja? Te voy a poner a prueba un poquito, ¿eh? ¿Estás preparado? A ver, ¿dónde estás hoy? Onda Merli. Venga, la primera bien. ¿Qué programa es este? Radio Almenara. No. El nombre del programa. ¿Qué decía la cabecera? Échale papas. Ahí va. ¿Qué día es hoy? Viernes 24. Uh-huh. Y carnaval. ¿De carnaval, Javi? Sí, porque hay torrijas. Sí, pues era en tu casa, porque aquí, en el estudio. En el Vienen Campañones hay torrijas. Bueno, no se puede hacer publicidad, chaval. ¿Esto lo sabías? Sí. No se notaba. Juanvi, cuéntanos un poquito, ¿con quién has venido aquí hoy al estudio? ¿Quién hay? ¿Quién te acompaña? Javi, uh-huh. Imanol, José Carlos. Sí. Yo. Sí. Y de momento es que luego poco a poco vamos a ir presentando a las personas que están aquí en el estudio, porque hoy tenemos un programa sobre ruedas, ¿a que sí? Sobre ruedas. Empezamos ya, es que hay un montón de gente en el estudio llamada por teléfono, mira. Vamos arrancando, dinos la página web, el blog, donde las personas que pueden acceder y escuchar cualquiera de los 184 programas que hemos realizado. Dilo y arrancamos. www.echalepapas.org. ¡Platos, piñones! Por si pinchas o derrapas. Vámonos en bici. Vámonos en bici. Vámonos en bici. Vámonos en bici. Ponte un culot super acolchao y un maillot con unos reflectores a los lados. Sube y baja puertos y montañas. Estate muy atento a cuando se cambian las marchas. Vámonos en bici, vámonos en bici, vámonos en bici, vámonos en bici. Y hemos olvidado cosas importantes. Quiero desenvolverle al ciclismo algo de lo mucho que en el ciclismo me ha dado a mí. Esta frase la dijo al ciclismo profesional Alberto Contador, el cual tiene la fundación su nombre. Hoy al estudio estamos con Paco Romero, el director de la fundación. Paco, muy buenos días y bienvenido a Che de Papas. Buenos días y muchas gracias por invitarnos. ¿Cuándo nació la Fundación Alberto Contador? Bueno, para hablar del nacimiento de la Fundación Alberto Contador hay que hablar de un hecho que le sucedió a Alberto. Durante una vuelta a Asturias, en el año 2004, sufrió un ictus. En el año 2004 el ictus era una enfermedad poco conocida, con muchísimo desconocimiento, y es una enfermedad bastante grave. Con lo cual, el año 2010, más adelante, ese año más tarde, Alberto decide crear la fundación con dos objetivos. Uno de ellos es el de dar a conocer la enfermedad que sufrió, el ictus, y el otro es el de fomento, desarrollo y divulgación de la práctica del ciclismo y el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y como un hábito saludable, ¿no? Hablamos sobre el ictus y las enfermedades cerebrovasculares. Bueno, pues el ictus es una enfermedad muy desconocida a la población actualmente y sobre todo que no se tiene muy en cuenta, a pesar de ser la segunda causa de mortalidad en España y la primera causa de mortalidad en mujeres. Cada año hay 120.000 personas que lo sufren y bueno, es una enfermedad que es prevenible, sobre todo, porque hay enfermedades que no se pueden prevenir, pero el 80% de los casos de ictus se pueden prevenir a través de una vida saludable, una buena alimentación, práctica de deporte, evitando el alcohol, el tabaco, y sobre todo no lleva una vida muy sedentaria, moviéndonos, es muy probable que si hacemos y cumplimos con todos estos requisitos, no suframos la enfermedad. ¿Cómo afecta a las personas que lo sufren? Bueno, pues aquí hay varios efectos que suele tener. Uno que es el efecto físico. Hay personas que le afecta más, personas que le afecta menos. También para esto es muy importante a la hora de actuar y de ir al hospital. El tiempo de reacción en ir a un hospital es clave, es fundamental para el desarrollo de la enfermedad. Cuanto antes vayamos al hospital, cuando se sufre un ictus, es mucho mejor porque va a haber muchas menos secuelas. Y luego afecta mentalmente, psicológicamente y físicamente, por supuesto. Y afecta también a las personas de su alrededor y del entorno, porque puede dejar muchas secuelas. ¿Cuál es su tendencia? Pues por desgracia la tendencia es está increciendo. Se está incrementando casos de ictus cada vez más por el tipo de alimentación que llevamos la sociedad hoy en día, por los hábitos que llevamos, cada vez somos más sedentarios, cada vez practicamos menos deporte, cada vez nos movemos más, utilizamos escaleras eléctricas en lugar de subir y bajar escaleras a pie, utilizamos más el coche, menos la bici. Y bueno, al final es una enfermedad que por suerte es prevenible en gran parte de los casos, como he dicho anteriormente. Y bueno, pues hay que animar a todo el mundo a que lleve una vida saludable. ¿Qué hábitos saludables nos ayuda a prevenir un ictus? Pues mira, principalmente, como digo, no lleva una vida sedentaria, el movernos, el levantarnos más, el hacer más ejercicio. No significa que hay que hacer un ejercicio de alto rendimiento, sino con movernos más, hacer más ejercicio, comer mejor, eliminar cierto tipo de sustancias más tóxicas para el organismo, con eso ayudaremos bastante a prevenir el ictus. ¿Cómo se puede ayudar al ciclismo a esto? Pues el ciclismo tiene un papel fundamental, porque el ciclismo es un deporte que es fácil de hacer, que podemos hacerlo casi todos, y en la práctica de un deporte obviamente ayuda muchísimo a reducir los síntomas y evitar que pueda surgir un ictus. Háblanos de la iniciativa Padelea contra el ictus. Pues hace unos años, en una conversación que teníamos en la fundación, propusimos una idea que era, oye, ¿por qué no hacemos un evento en el que demos a conocer a toda la población, porque como es un gran desconocido, qué podemos hacer para poder llegar más lejos y que más gente lo conozca, la enfermedad, ¿no? Y dijimos, vamos a hacer una marcha ciclista que recorra las calles de Madrid, que vayan por el centro de Madrid y que pueda apuntarse todo el mundo y que salga en la televisión. Ese fue el objetivo inicial. Hasta ahora hemos hecho dos ediciones virtuales, que la gente se puede apuntar por internet, puede hacerlo en su casa, en rodillo. Justo también nos pilló entre medio de la pandemia, con lo cual tuvimos que parar la actividad y el proyecto. Y ahora lo hemos retomado otra vez para volver a la edición física. Y nos gustaría que este año poder hacer una edición física, que en el centro de Madrid la gente pudiera pedalear contra el ictus. En el 2003 la fundación se creó el equipo juvenil del ciclismo y la escuela de ciclismo de la Plaza Eboli. ¿Qué nos puedes contar? Pues así es. Uno de los objetivos que tenía Alberto era, como hemos dicho al principio, devolver al ciclismo, que el ciclismo lo había dado a él. Y una de esas ideas era crear un equipo competitivo, ¿no? El año 2013 se crea el equipo juvenil. Bueno, más adelante, un añito más tarde, en 2014, se crea el equipo sub-23. Tuvimos que esperar hasta 2018 para conseguir un equipo continental, ¿vale? Fue un paso muy importante y un salto importante en la categoría de ciclismo. Y luego en 2021 pasamos a la categoría Pro Team, ¿vale? Y ahora estamos hasta compitiendo el Giro Italia, que era un objetivo que teníamos, y el objetivo es seguir creciendo, llegar a un equipo World Tour y algún día ganar un Tour de Francia. ¿Tenéis campus de ciclismo? Pues el campus de la escuela, porque más que el equipo, sobre todo de la escuela ciclista, tenemos una escuela ciclista, y esta escuela, el paso siguiente era pasar a tener un campus de selección, ¿no? Y que ese campus, los chavales que vinieran al campus, fueran los seleccionados para entrar en equipo junior. Estuvimos llevándolo a cabo durante un montón de años, pero en cuanto llegó la pandemia tuvimos que parar de hacerlo, y de momento lo hemos parado. Y es posible que lo retomemos en un futuro, porque creemos que es una convivencia muy interesante, ya no solamente por los chicos que acceden al equipo, sino la convivencia que tienen entre ellos, conocer el ciclismo de dentro y, bueno, pues la experiencia y jornada de convivencia con otros compañeros que tienen la misma pasión. ¿Qué es el proyecto educativo en bici? El proyecto educativo en bici es un proyecto que tenemos, ahora mismo estamos desarrollándolo en ámbito local, estamos en los colegios e institutos de Pinto, Parla, hemos estado en Vallecas, en Getafe, y nuestro objetivo es exportarlo al resto de localidades, no solo de Madrid, sino de otras comunidades autónomas. Lo que queremos sobre todo es fomentar entre los más jóvenes la idea de que hay un medio de transporte sostenible, que no contamina, como es la bicicleta, que es un hábito saludable, aparte unido de otros hábitos como es la alimentación, que la práctica del ejercicio puede ayudar también. Y también es que nos gusta enseñarles pues seguridad vial, cómo comportarse encima de la bicicleta, mantenimiento de una bicicleta, e incluso un poquito de reparación, para que sepan también en el día a día cómo enfrentarse a cualquier circunstancia que se encuentre, un tipo de avería. Y lo que hacemos es impartir unas lecciones, sesiones formativas en los colegios, pues para llegar lo más lejos posible. La carrera Escuelas de Fundación Alberto Contador, ¿cómo es? Pues mira, la carrera Escuelas es un evento que organizamos el primer domingo de octubre de cada año. Llevamos ya 5 ediciones haciéndolo, solamente nos hemos saltado la época de la pandemia. Y es una carrera competitiva que coincide con la última carrera de la temporada ciclista de Escuelas, y vienen escuelas de toda España. Vienen de Valencia, vienen de Galicia, de Barcelona, incluso un año vino a una escuela italiana, y competimos, bueno, chavales compiten allí, niños y niñas. Y bueno, luego aparte nos gusta mucho porque también tenemos una edición dentro de la carrera de escuelas, una parte no competitiva, que es para niños y niñas que les guste la bici, que quieran disfrutar de la bici y vengan a montar y hacer el mismo circuito que hacen los mayores que ellos y pasárselo bien. Sobre todo es una jornada de fiesta de la bici. El proyecto Bici para la Vida, ¿qué pretende? Con Bicis para Vida lo que queremos sobre todo es que cualquier persona que quiera montar en bici pueda hacerlo. Sobre todo independientemente de su situación económica, situación laboral, situación social, independiente de su género, da igual, no nos importa. Lo que queremos es que cualquier persona pueda tener bicicletas. Con lo que hacemos es, las bicicletas que conseguimos que la gente done, tenemos un taller en Pinto, donde ahora os hablará nuestros compañeros de la MP de Pinto, son los que se encargan de poner a punto y reparar esas bicicletas, y luego esas bicicletas las donamos en colectivos en riesgo de exclusión social. Y aquí no distinguimos ningún tipo de colectivo, nos dirigimos a todo tipo de colectivos que les puedan necesitar, que les pueda hacer falta, y en principio estamos llevándolas siempre, casi siempre a España, pero viajamos una vez al año a Marruecos, que Noemí y Mario esta última edición nos acompañaron, y ahora estamos trabajando a ver si podemos llevar bicicletas también a Uganda. En otras ocasiones hemos llevado también a Sáhara a través de colaboración con otras entidades, a Lesbos, a Grecia, y bueno, el objetivo es seguir dando y entregando bicicletas a quien lo más necesite. ¿Qué significa Idénticos para la Fundación? Pues Idénticos también va muy relacionado, como he dicho antes, para que cualquier persona que quiera montar en bicicleta pueda hacerlo. Ahora mismo hay un hándicap importante, y es que una persona que tiene una discapacidad, una diversidad funcional, son muy caros los vehículos. Una bicicleta, un tándem, un handbike, son vehículos muy, muy caros, y se hace casi imposible la práctica del ciclismo para esas personas. Con lo cual, lo que hacemos en la Fundación es poner a disposición de cualquiera que lo necesite este tipo de vehículos, ya puede ser un tándem, handbike, un triciclo, y ponemos un monitor a su disposición para, si quieren practicar ciclismo, iniciarse, que vengan con nosotros y lo practiquen. Independientemente de que tengan una discapacidad, queremos que el ciclismo sea válido para todo el mundo. Y lo bueno que tiene Idénticos es que tenemos unos embajadores, contamos con 8 embajadores, que son fantásticos, embajadores y embajadora, son fantásticos y nos ayudan sobre todo a dar a conocer, entre quien no conozca este deporte, que el ciclismo se puede practicar. Son ejemplos de superación y ellos son personas que ya practican ciclismo, algunos a modo más profesional, otros menos, pero sobre todo ya personas que llevan mucho tiempo practicándolo. ¿Qué otros proyectos o iniciativas colabora con la Fundación? Bueno, más o menos hemos hablado de todos los proyectos que tenemos. Siempre nos gusta intentar crecer, hacer cosas nuevas, sobre todo muy relacionados con el tema de la bici y con el ictus. Y la clave es, como decimos, ¿no?, que se genere un entorno fácil para que cualquier persona pueda practicar ciclismo. ¿Qué proyectos futuros tenéis? Bueno, como os he comentado, la idea es seguir creciendo con el equipo ciclista, llegar a la máxima categoría como es la World Tour, con Envici desarrollar el proyecto en otras comunidades autónomas que ahora mismo no estamos llegando, con Bicis para la Vida seguir creciendo, ampliar incluso a lo mejor el día de trabajo en el taller, para que los chicos de la MP, incluso otra asociación, puedan venir también a colaborar con nosotros y se formen en la mecánica de la bicicleta. Con Idénticos nos encantaría tener más embajadores, sobre todo que cada vez puedan venir más personas también a practicar, iniciarse en el ciclismo adaptado. Y bueno, básicamente eso, la escuela que siga creciendo, que la escuela ciclista cada vez haya más niños y niñas, sobre todo más niñas, porque por desgracia la mayoría son niños y nos encantaría que hubieran los mismos o incluso más niñas. Y bueno, y básicamente eso, seguir creciendo nuestros proyectos y si nace un proyecto nuevo, pues adelante con él. ¿Cómo ha evolucionado la Fundación? Pues mira, desde el año 2010 ahora hemos ido creciendo en proyectos. Se empezó con unas ideas, con una misión, con un objetivo, y esa misión ha ido... La misión se ha mantenido, pero hemos ido creciendo nosotros. Los equipos ciclistas, como he comentado, han ido evolucionando de categorías. El proyecto Bicis para Vida, al principio hacemos poquitas entregas. A día de hoy estamos haciendo como mínimo una entrega al mes, o incluso hay veces que hacemos dos entregas. Tenemos campañas recogidas por todo el territorio nacional. Estamos yendo a Marruecos de forma constante. Antes era algo más itinerante. Y bueno, la idea es seguir creciendo en esa línea y como con todos los proyectos. Idénticos, por ejemplo, no existía hace 4 años. Pedalear contra el ictus era un sueño, que ahora ya, por ejemplo, es una realidad. La idea, como comento, es siempre seguir creciendo, abarcar lo máximo posible y que todo el mundo pueda montar en bicicleta. ¿Habéis tenido premios por vuestra actividad? Hace justo... en el año 2018 recibimos un premio de la Comunidad de Madrid por la labor que hacíamos a través de Bicis para la Vida. Habíamos donado bicicletas en un centro... De acogida de la Casa de Campo, y bueno, la comunidad se cercioraron de este trabajo que estamos haciendo en un poco solidario, que estamos ayudando a entidades o asociaciones que era bastante complejo por la situación poder acceder a bicicletas, y nosotros estamos dando, con lo cual ellos ayudan un montón, pues para los chicos y chicas que puedan ir a la escuela, facilitárselo, para tener un modo de ocio también. Y bueno, esperemos poder recibir más premios más adelante, pero bueno, los premios no es importante. Al final, para nosotros, el premio más importante es cuando vamos el lunes al taller y vemos a los chicos de la MP trabajar allí con nosotros, mano a mano, que se divierten. Cuando hacemos una entrega de bicicletas, vemos a los niños y niñas que reciben esas bicicletas, cómo la disfrutan, el útil que es para ellos. Para nosotros es el mayor premio, más allá de otros reconocimientos, que obviamente vienen muy bien, ayudan, y nos ayuda sobre todo a dar visibilidad al proyecto y que más gente colabore, pero el mayor premio que tenemos es ese. ¿Qué necesitáis ahora mismo? Bueno, siempre nos vienen muy bien las ayudas económicas y de cualquier otro tipo. Cualquier entidad del tercer sector es necesaria la financiación, sin esto no funcionamos. Nosotros somos una fundación que no tenemos ningún tipo de ayuda pública. Casi todas las ayudas que tenemos son privadas, sobre todo de entidades. De los particulares ahora están empezando a colaborar con nosotros. Y para nosotros muchas veces la mayor ayuda, hay veces que dicen, oye, os donamos bicicletas, nos viene muy bien, pero para hacer una entrega de bicicletas también hay que llenar el depósito de gasolina de furgoneta, la persona que entrega las bicicletas tiene que dormir en un sitio, cuando viajamos a Marruecos también, ¿no? Con lo cual, la ayuda económica siempre viene muy bien y luego cualquier tipo de apoyo a nivel comunicativo, a nivel de colaboración con nosotros en la entrega de bicicletas, la reparación y mantenimiento, toda ayuda siempre es buena. ¿Dónde conseguir más información de la Fundación? Bueno, al final nuestro medio de comunicación más significativo es la página web, fundacionalbertocontador.org. Aquí se puede ver todos los proyectos que tenemos y luego da la opción de acceder a cada uno de ellos y a cada una de sus web. Y, por supuesto, las redes sociales, que hoy en día es nuestro medio de comunicación más habitual. Vamos a hacer una pequeña pausita porque tenemos un montón de contenidos. Vamos a establecer una llamada. Por supuesto, Paco, te invitamos que te quedes hasta el final del programa, que aún queda mucho que pedalear. Seguís aquí en Échale Papas. Siento la velocidad, nadie me puede parar. Hoy quiero volar. Siento la velocidad, nadie me puede parar. Hoy quiero volar. 190, siento que vuela y el motor no me deja huir. Hoy no te duermas, mírame, voy pensando en ti otra vez. Subo de vueltas sin darme cuenta la señal. Hoy no puedes escapar. La suerte me dejó. Que diversidad funcional, sea lo que sea, no lo impide a nadie. La práctica de un deporte tan maravilloso como el ciclismo. Con esta frase se presenta el proyecto Idénticos para acercarnos a esta iniciativa. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus embajadores, Cristian Silva. Muy buenas, Cristian. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. ¿Cómo llegas a Idénticos? Pues mira, yo practico ciclismo con la Federación Madrileña de Ciclismo y fueron ellos quienes nos acercaron un poco a este proyecto de Idénticos. ¿Qué relación tienes con la diversidad funcional? Hace ya bastantes años, bueno, más de 10, el tiempo pasa volando, perdí el brazo izquierdo en un accidente y desde entonces, bueno, tengo esta discapacidad. ¿Y con la bici cómo empezaste? Pues mira, empecé por de rebote, como aquel que dice. Practicaba otros deportes antes de mi accidente y por curiosidad y porque parecía algo un poco complicado, porque yo empecé por la bicicleta de montaña, pero bueno, al final con muchas ganas me metí en el ciclismo. ¿Cuándo nació Idénticos? Pues Idénticos nació en 2013 por un proyecto de Alberto Contador. ¿Por qué este nombre? Bueno, el nombre... Ah, te refieres al nombre de Idénticos, ¿verdad? Sí. El nombre porque yo creo que iba un poco en la línea de que, bueno, todos somos iguales a pesar de cualquiera de las diversidades funcionales que podamos tener, y era un poco una forma de darle un nombre ahí con chispa. ¿Con qué objetivos nacen? El proyecto nace con el objetivo de contar con categorías de todos los niveles, ¿no? Yo creo que desde la parte de Alberto Contador, su hermano y todo lo que es la estructura de este proyecto, era un poco acercar el ciclismo sin diferenciar edades ni sexos. ¿Quiénes formáis Idénticos? ¿Quiénes formamos el equipo? Pues mira, sí. El equipo está integrado por Carlos, Eva, Raúl, José, Alejandro, Gonzalo, Rubén y yo mismo. Y bueno, y todos tenemos cada uno una discapacidad distinta, y entre todos formamos un equipo muy diverso. ¿Por qué el ciclismo? Bueno, pues viendo que ni más ni menos el proyecto nace de Alberto Contador, pues al final creo que no podría ser de otra manera mejor que estuviera basado en el ciclismo. ¿Qué es el ciclismo inclusivo? Pues mira, el ciclismo inclusivo es una forma increíble de al final promover la socialización y la integración de personas con diversidad funcional. Es decir, a través del deporte, en este caso del ciclismo, realizar actividades con diferentes colectivos sin prácticamente limitaciones. ¿Cómo hacer el ciclismo una herramienta educativa y de integracional? Pues mira, principalmente dando a conocer las diferentes adaptaciones en función de cada necesidad y acercando a todas las personas por igual esta actividad. Al final yo creo que es fundamental. ¿Cómo son las bicicletas que utilizas? Va muy en función de las necesidades de cada usuario. En mi caso, por ejemplo, yo utilizo una prótesis para apoyarme sobre el manillar y realizar esta actividad. Pero, por ejemplo, alguien que tiene una lesión medular que está en silla de ruedas utiliza un handbike. Entonces, bueno, como que se adaptan muy a las necesidades de cada persona. ¿Cuál es vuestro plan de acción? Pues principalmente fomentar en colegios el uso de la bicicleta como una herramienta de ocio y transporte sobre todo, pero entre diversas actividades y demás que tiene el proyecto. Bueno, también tenemos a disposición bicicletas adaptadas para facilitar esa toma de contacto de usuarios, que sabemos que al final no es tan fácil como acceder a una bicicleta convencional, sino que acceder, por ejemplo, a un handbike es un poco más complicado, pues desde Idénticos se facilita como ese primer contacto con estas bicicletas. ¿Qué actividad hace? Bueno, practicamos múltiples modalidades. Yo, por ejemplo, principalmente hago mountain bike, pero pasamos por ciclismo de pista, de carretera, incluso algunos de los integrantes participan en triatlón. ¿A qué nivel competitivo habéis ganado? Pues mira, esta pregunta me encanta porque entre todos tenemos muchas medallas, somos finishers de pruebas súper exigentes. Al final, yo por ejemplo he participado en pruebas incluso en el desierto de Marruecos, pero creo que sin duda el mayor logro ha sido fomentar este deporte para todos. O sea, al final dar visibilidad al deporte inclusivo y que cada vez sea más habitual su práctica, yo creo que ese es el logro principal de este proyecto. ¿Cómo puedes los oyentes contactarnos? Pues mira, pueden contactarnos o bien a través de la web de Idénticos o incluso a través de cualquier red social como Instagram, Facebook. A través de cualquiera de esas líneas tendría acceso a contactar y a saber de todos los temas que engloba Idénticos. Cristian, enhorabuena por la iniciativa y seguir paleando. Muchas gracias a vosotros. una de las entidades que colabora con la Fundación de Alberto Contador. Es la Asociación de Personas con Discapacidad de Pinto. Nos visitan Mario Sánchez, el técnico responsable social de la asociación, y Naomi Salizar, una de las participantes de la asociación En Bici para la Vida. Mario y Naomi, placer contar aquí con vuestra presencia. Igualmente. ¿Qué significa para vosotros la figura del pinteño Alberto Contador? Bueno, para la asociación y para nosotros como pinteño que somos, porque yo soy de Pinto de toda la vida y Noemi es adoptada de Pinto ya, pues la figura de Alberto es alguien importante del pueblo que ha situado a Pinto en el mapa. Y bueno, que nos da mucha alegría porque es una persona que siempre está cercana a nosotros y que le vemos día a día por el pueblo. ¿Qué relación tenéis la Fundación con Alberto Contador? Bueno, la relación que tiene la asociación con Alberto Contador pasa antes de que naciera la Fundación, porque Alberto Contador tiene un hermano que tiene discapacidad también. Y sus padres fueron uno de los que inauguraron y iniciaron la asociación actual nuestra. Entonces, pues desde hace 35 años que tiene la asociación, tenemos una relación, y con Alberto, con la fundación, pues se ha ido creciendo esa relación. ¿De cuándo colaboráis con la fundación? Bueno, con la fundación exactamente desde el 2012. En el 2012, Alberto y Fran Contador se le ocurrió una superidea, que era ir recogiendo bicicletas por la Vuelta a España, por los pueblos que iba pasando la Vuelta a España. Bueno, pensaron que iban a recoger una furgoneta, luego la furgoneta se convirtió en un camión y el camión se convirtió en un tráiler. Y entonces, pues, hablaron con nosotros para la gestión de esas bicicletas y así es como nació Bicis para la Vida. ¿En proyectos de la Fundación participáis? Bueno, en el proyecto que más estamos volcado es en Bicis para la Vida, ¿vale? Porque es un proyecto en el que, bueno, nació junto con nosotros en el 2012 y hemos crecido con él. Pero también tenemos otro proyecto en común, que es poder conseguir una escuela de ciclismo para personas con discapacidad. Bueno, es verdad que salió Idénticos tiene un programa en que cualquier persona con discapacidad puede participar, pero estaba excluida, curiosamente, no excluida por la fundación, sino a nivel de seguros, por la federación pertinente, la discapacidad intelectual. Entonces, desde la fundación y desde la AMP luchamos para conseguir que desde FEMADI, que es la Federación de Personas con Discapacidad de Madrid, nos pudieran facilitar un seguro para que cualquier persona con discapacidad, la que sea, no excluyendo la discapacidad intelectual, pueda participar. Y bueno, esa irá creciendo poquito a poco. ¿Por dónde habéis ido a entregar bicicletas? Venga, a ver si Noemi se anima a contestar esto. Bicicletas. Ay. Hemos ido a Valencia a dar en Valencia, España, en Valencia, un campo de fútbol y ando en las bicis y en Marruecos también, ¿no? Sí, en Marruecos también hemos donado bicis para dar bicis a los niños y a las niñas que van al colegio y yo creo que bien. Noemí, ¿tú viste en Marruecos? ¿Cómo fue tu experiencia? Mi experiencia, pues me gustó ir a Marruecos, dar a los niños y a las niñas las bicis, y mucho, el sitio es muy bonito, tiene como aldeas, comes de todo. Oye, Noemí, te voy a hacer una preguntita. Tienes duda. Tú, cuando entregáis estas bicis en Valencia, en el campo, en Marruecos, ¿qué te dice la gente cuando les entregas una bici? ¿Qué responden? ¿Qué te cuentan? ¿O para qué la van a utilizar? Lo usarán para el colegio o para hacer montarse en bicis o hacer ejercicio, no lo sé tampoco. Bueno, tú se la das y ya luego que decidas, ¿no? Sí. Mientras la cuiden, ¿no? Que lo cuiden muy bien y... Además, estás en el taller de mecánica. ¿Qué haces ahí? Pues allí van a un taller... Van... Uy, perdón. Me quedo... Pues estoy en el taller, pues regalando bicis. También estamos mirando si faltan frenos. Como revisión, estamos mirando muchas cosas más. ¿Qué te aporta este taller, Noemí? ¿Qué me aporta este taller? Pues este taller aprendo más cosas y ayuda a los compañeros con lo que necesitan y a todos. Para vosotros, ¿qué es más importante de colaborar en la Fundación Alberto Contador? Bueno, para nosotros yo creo que sobre todo el hacer red, esto, la colaboración con la Fundación de Alberto nos ha permitido conocer otras entidades donde vamos a hacer donaciones. Siempre decimos que normalmente nosotros somos los receptores de la ayuda y con este proyecto, Bicis para la Vida, sentimos todo lo contrario, que somos nosotros los que vamos a dar esa ayuda a las diferentes asociaciones. Entonces, bueno, eso nos aporta algo a nivel personal bastante importante. Deporte, ciclismo y discapacidad, ¿cómo se relaciona todo? Bueno, yo creo que con el deporte y discapacidad tenemos bastante relación y cada vez está creciendo más porque cada vez hay más deporte que integra la discapacidad y en este caso no solo discapacidad física sino también la intelectual. Y bueno, es verdad que con el proyecto que hablábamos anteriormente creo que podemos dar un pasito más y realizar una acción que no suele ser realizada por personas con discapacidad intelectual. Luego, aparte, es que hacemos sensibilizaciones. Hace poco estuvimos colaborando con la escuela y fuimos personas con discapacidad a dar una vuelta en bicicleta con los chicos y las chicas de la escuela para quitar los tabús estos que tenemos así muy habitualmente con la discapacidad y la verdad es que pasamos una tarde muy buena. ¿Cómo puede cambiar tu bicicleta en una vida? Buena pregunta. La puedes hacer otra vez, a lo mejor, no, sí. Así mientras se piensa la contestación. ¿Cómo puede tu bicicleta cambiar una vida? Bueno, es buena pregunta igualmente. Me he explicado bien. Sí que te has explicado bien. Bueno, una bicicleta, como lo tenemos nosotros entendido, parece que las compramos muchas veces o las compran las familias pues para aprender, para montar en bici, un poquito de ocio y de deporte. Pero es verdad que en otros contextos la bicicleta es un medio de transporte y además puede dar un punto de vida en otras zonas. Nosotros cuando fuimos a Marruecos entendimos la importancia que es tener una bicicleta para niños y niñas para ir a la escuela, porque un recorrido en medio del campo de 4 o 5 horas con la bicicleta se la corta mucho y, bueno, eso yo creo que gana en calidad de vida, aparte de hacer deporte y todo. ¿Nos hablas de tu nueva asociación? Sí, te hablo de la asociación. Bueno, nosotros tenemos 35 años ya desde que fundaron la asociación. Bueno, la asociación está situada en Pinto, nos llamamos AMP, somos Diferencia y bueno, tenemos diferentes centros concertados, tenemos atención temprana, COFOIL, tenemos pisos tutelados y bueno, y tenemos diferentes programas, pues un poquito de ocio y tiempo libre, cultura, bueno, pues un poquito lo que todas las asociaciones del entorno tenemos. Es verdad que somos muy pequeñitos porque estamos en un pueblo que aunque ahora ha crecido bastante, es un pueblo pequeño y bueno, pues ahí estamos en Pinto, que para lo que necesitéis, contar con nosotros. ¿Por qué sois Diferencia? ¿Les contamos por qué somos Diferencia, Noé? Bueno, tenemos ahí en la bolsa, que ahora lo daremos, tenemos un regalo para vosotros que explica un poquito por qué somos Diferencia. ¿Vale? Ahora hacemos 35 años... pero no hace tanto, hacíamos 25 años. Y en esos 25 años decidimos realizar un álbum, un CD con música, porque uno de nuestros profesionales, junto con otros profesionales y todos los grupos de interés de Pinto, realizamos un CD conmemorativo y que el título se ponía, era Somos Diferencia. Y hay una canción además muy chula que, bueno, que espero que la escuchéis y que está muy, muy bien. Y por eso es Somos Diferencia. Aparte es que valoramos un poquito las diferencias de todas las personas. Que no todas las personas somos iguales, que cada uno somos diferentes y que en la diferencia también hay un punto de riqueza. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy, you say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. A ver, Javi, que te suena el timbre. Claro, si vas sin auriculares, si vas sin auriculares... No, sí, claro. ¿Qué estaba sonando? Queen. Es que estaba sonando el tin, tin, tin, tin, tin. Pensaba que eras tú que estabas ahí... Es Queen. Diciendo alguna cosita. A ver, que nos quedamos sin tiempo. En estos últimos 5 minutos vamos a abrir todos los micrófonos. Paco, Noemi, Mario, si queréis, ahora es el momento de vacilarles y estas cosas. ¿Sí? Venga, vais a todo grabar. Va a quedar grabado. ¿Eh? Oye, tarta. Bueno, no será aquí, ¿eh? ¿Qué? Bueno, yo voy a donde vaya la tarta, ¿eh? Va directo. Bueno, yo quería dar las gracias a Juanvi, Javi, José Carlos y Manol, porque habéis hecho una entrevista estupenda y completísima, ¿eh? No ha faltado nada. Nos ha faltado Cristian aquí en directo en persona, pero bueno, a la próxima vendrá seguramente. Y María y Mario, muchísimas gracias también. Y lo que queremos es invitaros a que vengáis cuando queráis al taller de bicis para la vida, para que veáis que ya nos habéis preguntado y os habéis documentado y sabéis lo que hacemos. Ahora que lo veáis en persona vosotros, cómo reparamos bicicletas, cómo las ponemos a punto, y que vengáis a visitarnos cuando queráis. Sí, por favor. Que va a ser muy bonita. ¿Vais a venir? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pero tenéis que venir preparados para reparar bicicletas. No penséis que vais de visita ahí tal cual. Es venís y ya aportáis, ¿no? Sí. Aportamos. A mancharte las manos. No, claro. La primera visita venís invitados. La primera visita no. La segunda ya sí. Si repetís, sí. Bueno, pero traéis pastel, ¿no? Me habéis dicho. Pasteles. Sí. Traemos pasteles. A ver, Javi, tú tienes una demanda, ¿no? Tú necesitas una bicicleta un poco especial para ti. Ya, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de bicicleta? Pregúntaselo a Paco, a ver si... ¿Qué bicicleta tenéis para mí? Que no me caiga. Yo lo que me has contado antes, tienes un triciclo en el pueblo, pues aquí tenemos un triciclo también en Pinto. Cuando quieras venir, puedes venir a montar en triciclo y practicar ciclismo, sí, con nosotros. Cuando quieras. Te tendrás que poner un culot, un maillot, un casco, ¿todo ese material le tienes? Tengo mi padre. Sí, pero a ti te vale, ¿no? Un casco sí. ¿Y el resto? Porque pero tengo una cabeza pequeña. Sí, el casco es lo importante. Una locura que hago yo con la bicicleta. Una locura. Ponte auricular. Es que no hemos sacado el programa sin auriculares. No nos puedes escuchar. Claro. Carnaval. Es que ya se ha relajado. Ya se ha relajado José Carlos. Carnaval. Javilla. Ya se les ha pasado, ya se les han pasado los nervios. Se les sí. 5 minutos. Esto es fiesta ya. José Carlos, tú sabes montar en bici, ¿no? Sí, claro. Mañana, de hecho, voy a dar una vuelta. ¿Ah, sí? Bien. ¿Qué sueles hacer en bici? Vete hasta Pinto con la bici. Sí, claro. Vete tú a Pinto en bici. Vamos juntos. ¿Eh? Vamos juntos. Te paso a recoger por Maquete Vadillo. Vadillo. Me viene muy mal. Pues hay un montón de caminos, ¿eh? Casi todos llegan donde sí, quieras. Sí, sí. Es que yo, como no, vivo en un pueblo de Toledo, pues me hago rutas y eso por la mañana. Me levanto a las 9:30, hasta las 2:30 no voy para casa. Ajá. Pues nosotros hacíamos antes una marcha que era Pinto-Toledo. Y bueno, está súper chula la marcha, o sea que te invitamos. Vale. Apuntado queda. Vale. Paco, Noemi, Mario. Mil gracias por estar aquí y sacar un huequito en vuestras agendas para pasar este ratico. Y bueno, ya sabéis, aquí tenéis un micrófono para cuando queráis. Y oye, a ver si nos vemos ahí por Pinto. Muchas gracias. No. No. No es no, no es no. No tiene nada que ver. Si hubiese bicis en el Titanic, mira que por ahí. Pero como salieron en lanchas, bueno, ya hemos destripado al final. Bueno, el canal. Sí, eso es. Que nos vamos. Sí. Un minuto, ¿alguna cosita más para cerrar? Muchas gracias. O nos estamos yendo. Ya volvemos el próximo viernes, algo parecido. Juanvi, ¿despides? Despido. Sí. Igual que a presentar, te toca despedir. Eso es lo más difícil cada viernes. O sea, arrancar y cerrar bien. Tienes 10 segundos para cerrar. Pues muchas gracias a Paco, a Noemí y a Mario por venir aquí y hacer un hueco en su tiempo libre para venir aquí al estudio. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Lo he dicho bien. Gracias. Se ha dicho lo mismo que yo. me he copiado. Here she comes in a suit and tie, shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. I'm gonna set your fish on fire, pistol whipping of desire. So please do not resist your fate, I'll pick you up. Yes, it's a day. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever knew me. Happy days but sad facing, heaven knows I'm on the case. Oh, how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your. Sure to write it in your book, I promise not to look. I wanna smell your sunny face, a funny place but it's never a waste. I'd hop this fence to make amends, I hope this movie never ends. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Make it up, making you my business. A funny buttercup, gotta live a forgiveness. Happy days, but sad facing. Heaven knows I'm on the case. So how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your verse. My girl, I heard it. adicción de venir acompañadas a un estudio de radio. Échale papas, continuamos en vivo para traeros a los personajes presentes en la más rabiosa actualidad. ¿O no? Desde octubre que arrancamos con la séptima temporada de nuestro programa en Onda Merlí Comunitaria, en directo, todos los viernes desde las 12 de la mañana. Recuerda que los cientos de programas que hemos realizado ya los puedes escuchar en echalepapa.blogspot.com. Todo nuestro sentir delante de estos micros, pura pasión radiofónica.